El gusto es nuestro también, Victoria, y te agradecemos por este ratito para charlar sobre lo que va a estar pasando el domingo y también un poco lo que va a estar pasando mañana, porque van a estar presentando un nuevo material de Dafne. Hacenos, por favor, si querés, una síntesis o una recorrida por el cancionero de Dafne y sus contenidos. ¿Querés? Sí, cómo no. Bueno, con Dafne venimos trabajando hace ya muchos años. Yo, además de ser su manager y productora, soy su compañera. Estamos casadas hace 10 años. Y bueno, y siempre trabajamos con diferentes espectáculos y sus canciones, las canciones de Dafne, siempre abordando temáticas con mucho contenido, diferentes contenidos, lo que es diversidad, derechos humanos, ecología, medios de comunicación, siempre llevándonos a través de la música a la reflexión. En esta oportunidad, mañana, el 25 de noviembre, en conmemoración del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, vamos a estar presentándonos el domingo ahí en Enguil. Y bueno, y ya venimos ahí trabajando todo el mes, presentando nuevo material, nuevas canciones, un poco también conmemorando este mes, así que les invitamos a escuchar un poquito este material que está subido al YouTube de Dafne, pero es todo un disco bastante temático y con muchos ritmos, con un sonido muy especial también, mezclando y fusionando lo electrónico con lo madera. Bueno, ahí estamos trabajando hace ya bastante en este disco nuevo, que se está presentando en diciembre, pero que se va lanzando de a poquito durante todo el mes de noviembre y en diciembre. Así que, bueno, un poquito resumiendo es eso. Muy bien. Es mucho para resumir, pero bueno. Tal cual, son muchos años, Victoria, y entendemos que también el Dele que te Dele debe estar sobre la ruta, la producción permanente, la producción musical, y también el laburo que hacen o que haces en este sello que, si no mal no recuerdo, es Utuca, digo bien, Utuca, exportadora e incubadora musical de mujeres y disidencias. Sí, yo trabajo en una exportadora de música de Córdoba. Dafne es parte de ese catálogo exportador en conjunto de otras artistas. Pero bueno, sí, es un trabajo, es una empresa que fundamos hace poquito, no sé, hará 3 años que venimos trabajando, pero bueno, es un proyecto muy interesante, con mucha proyección, y sí, bueno, venimos trabajando, como te decía, con muchos proyectos, siempre con la idea de sumar, ¿no?, hacia un mundo un poco más justo, con más paridad, más igualitario, con derechos para las mujeres, tanto como para los hombres, por igual. Así que, bueno, este es un poquito el camino que venimos realizando con Dafne, yo desde la producción y ella desde el hacer sus canciones, y hemos editado también un libro con la editorial Chirimbote, porque laburamos mucho en escuelas secundarias, terciarios y universidades, llevando el espectáculo de música, proponiendo la música como transformadora, ¿no?, como transmisora de contenidos educativos también. Así que bueno, en esta oportunidad vamos a estar en Anguil presentando un espectáculo súper conceptual que se llama Latinoamérica Resuena, y es un espectáculo de música y visuales, que las visuales son las realiza Melina Serra, que es parte del equipo nuestro con Dafne, que hace toda la parte visual. Y bueno, y un poco es el recorrido también entre canciones de Dafne y canciones, algunas versiones de mujeres latinoamericanas también que han abierto el camino de los escenarios para que otras mujeres también hoy puedan habitarlos, ¿no? Como Chabuca Granda, bueno, hay, qué sé yo, un montón. No puedo quemar el repertorio tampoco porque después me retan, pero son todas versiones y mujeres súper reconocidas y que también, gracias a ellas, ¿no?, hoy estamos donde estamos, ¿no? De esta lucha que venimos abriendo, este caminito entre todas. Se me vinieron un montón de nombres a la cabeza, somos medios melómanos, medios melómanes acá, y se me vinieron un montón de nombres, pero entiendo que por ahí estaríamos empezando a spoilearle algo a la audiencia que por ahí se puede llegar el domingo, Anguil. ¿Cómo hubo conexión, Victoria, con la tierra pampeana? Bueno, no, hace ya varios años que vamos, para nosotras ir a la Pampa es un placer, tenemos mucha gente amiga. Dafne grabó un disco en el estudio Jorge López, Las Puertitas, de ahí de Santa Rosa. Hace muchos años que siempre la Pampa es como una pasada obligada, Santa Rosa, hemos ido a la escuela de Anguil también a tocar, creo que fuimos dos veces ya. A llevar nuestro espectáculo, vamos a estar en Intendente Alvear, que ya hemos ido un par de veces, bueno, hemos recorrido bastante de la provincia, y siempre nos abren las puertas muy amorosamente, siempre reciben súper bien, hemos estado en General Pico, bueno, para nosotras La Pampa es como, no te diría una casa, pero una segunda seguro, porque tenemos mucha gente amiga también, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Sí. Y de larga data. Nos va muy bien. Y de larga data, digo, porque también es cierto que hace rato que Dafne viene girando, viene recorriendo, y vos también con ella, los caminos de la Argentina de punta a punta, y entendemos que ha sido removida la agenda y la volanteada, digamos, de ir de un lugar para otro. ¿Cómo se puso Victoria con el tema de la pandemia? ¿Cómo les cambió la vida? Porque seguramente, como a todos, nos cambió a ustedes también. Sí, 100%. Nosotras veníamos de una gira, durante 3 años y medio giramos ininterrumpidamente por todo el país, nos compramos un motorhome y salimos a armar un circuito de trabajo por Argentina. Así que anduvimos durante 3 años y medio sin parar, yendo, viniendo y armando circuitos y laburando en pueblos, ciudades. Bueno, ahí conocimos, por supuesto, infinidad, imagínate, espacios, lugares, personas. Cuando nos agarra la pandemia, justamente habíamos decidido frenar un poco, mirá vos, ¿no? Porque estábamos también un poco cansadas y queríamos empezar a transitar otro camino de otra manera. Y bueno, hicimos una casita, compramos un terrenito en Tras la Sierra y cuando terminamos de construir nuestra pequeña casita ahí en Tras la Sierra, sale la pandemia. Así que quedamos como medio varadas ahí, porque la verdad es que fuimos como con el plan de decir, bueno, hacemos base y seguimos viajando y nada, nos quedamos atrapadas ahí. En un lugar hermoso que es Villa de las Rosas, pero también con mucha soledad y con todo, ¿no? Con la cuestión laboral truncada y nos tuvimos que reinventar y empezamos a hacer los vivos y trabajar de otras cosas y ver qué. El gobierno también ayudó un poco, pero bueno, durante un año pudimos bancarnos ahí en Tras las Rosas y ahora hace un año que ya nos fuimos de Villa de las Rosas, el segundo año de pandemia, nos vinimos para Guatimocín, el pueblito que es de oriunda Dafne. Así que bueno, estuvimos transitándolo como pudimos, trabajando de un montón de cosas para poder sobrevivir, pero también, bueno, nos repensamos como para empezar la carrera artística desde otro lugar, por ahí no tan viajera, sino que por ahí transitar más el tema de las redes, del marketing digital, y bueno, elaborar todo lo que es la música desde otro lugar, yendo a mercados de música, investigar un poco ese mundillo. Así que bueno, estamos en ese plan, y lo logramos un poco porque en definitiva viajamos mucho menos, tenemos otros proyectos también, reinventándonos, como hicieron todos los artistas, haciendo lo que podíamos en su momento para sobrevivir también, ¿no? Definitivamente hay enseñanzas que nos ayudan también a a reorientar la energía después de semejante cimbronazo, la pandemia, sobre todo en el mundo de la producción artística, Victoria, si me permitís, ha conmovido los cimientos de hasta de las personas más frías e inconmovibles, podríamos decir. Te estaba tentado de preguntarte si había vuelto la gastronomía a tus zonas de interés, digo, porque es tener que rebuscársela en el día a día, Victoria, por ahí te dio ganas, digo, porque vos tenés un poco un pasado gastronómico, ¿no? Ah, pero investigar un montón. No, apenas. Sí. Apenas. Es que me parece muy bien. Sí, yo tenía un restaurante en Rosario, siempre me gustó mucho la gastronomía, siempre. Toda mi familia es gastronómica. Tenía un restaurante en Rosario, que es donde ahí nos conocimos con Dafne, y bueno, ahí emprendimos el viaje juntas. Y sí, siempre la gastronomía está ahí, siempre. Tengo un proyecto de viandas, que lo hago muy livianamente, por decir, para no dedicarle toda esa energía a eso. Entonces, bueno, eso me permite también dividir mis tiempos, que haya un ingreso X todos los días. Si bien no es a lo que apunto a dedicarme, pero sí me gusta, entonces lo hago. Yo siempre, con Dafne tenemos como esta forma de pensar, de decir, bueno, hagamos lo que tengamos que hacer siempre que nos guste hacerlo, ¿no? Que lo disfrutemos, que la pasemos bien y que no haya nada forzado. Entonces, bueno, un poco nos decidimos, Dafne da algunas clases también, esto, ¿no? No dividir la energía en otras cosas, pero sí poner el foco y la mirada hacia dónde queremos ir, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, un poco la idea es esa, sí, la gastronomía siempre está en mi vida, siempre está presente. Y además, ¿a quién no le gusta comer rico? ¿Viste? Cuando se cocina con amor, con no solo claro, con expertise, sí, sino con amor. Che, Victoria, bueno, un gustazo tenerte por acá. Estamos convidando en nuestras redes sociales la participación que va a haber disponible este domingo en Anguil, en la casita cultural de ida y vuelta, donde también se va a estar produciendo un taller de creación de una manta colectiva. Son jornadas sumamente especiales, digo, no solo por lo que significa la jornada de mañana, Victoria, sino también porque la estamos despidiendo a Eve, formidable, se va para quedarse, hay mucha violencia y quedan un montón de temáticas sin hablar. Pero para despedirte y darte dejarte el micrófono a disposición, te consulto cómo viene la mano, cómo ves los escenarios, allí por donde andan o lo que percibís vos de la Argentina toda respecto de las violencias que sufren las mujeres que se animan a los tablados y a hacer sonar. Mira, los escenarios es una cuestión de tiempo, falta mucho trabajo para que suceda la paridad a la que vamos apuntando todas y todes, para que mujeres y disidencias también tengan su lugar y sea digno también el trabajo que nosotras, que cualquier persona, ¿no? apunta en la vida, cualquier artista. Falta mucho trabajo, pero es una cuestión de tiempo porque hay mucha gente también apostando a que eso suceda. Somos muchos los que estamos laburando para que todo mejore, para que suceda la igualdad, para que, bueno, que estamos arengando todes para que se cumpla la ley de cupo, pero bueno, es te repito, es una cuestión de tiempo, falta bastante, pero yo siempre soy súper positiva en mi pensamiento de que eso está rumbo al cambio, ¿no? Y que bueno, así como hay un montón de personas que vienen abriendo este camino, somos las personas que tienen que seguir haciéndolo y trabajando para que suceda, tanto ustedes desde los medios, también transmitiendo y música independiente y este tipo de contenidos que son súper importantes, son como parte de la cadena fundamental para que los artistas y las artistas independientes también puedan mostrar su música. Es todo como una cadena, un combo que tiene que suceder, ¿no? Entonces, la toma de conciencia es tanto de la mujer como del varón, como de disidencia. Estamos todas en ese cambio, en esa transformación, que creo que bueno, que sí, que está sucediendo, que falta, pero que estoy súper segura, súper convencida de que vamos hacia eso, ¿no? Y bueno, y en estos días tan especiales, como el 25, en realidad es una alerta ahí a pensar y a reflexionarnos, pero todos los días tenemos que estar ahí focalizadas en que esto sucede, y visibilizando y haciendo, ¿no? Como visibilizando todo lo que está pasando, que no para, ¿no? Hay un montón de violencias que tienen que ser erradicadas, pero para que eso suceda tenemos que sentarnos a conversarlas, y a educar, y bueno, hay un montón de trabajo para que esto realmente, para que eso frene, merme, y que todos podamos entender desde dónde viene, hacia dónde va, y cómo hacer para movilizar también a la mayoría de las personas, porque en realidad es eso, ¿no? Cómo hacer para que todas las personas entiendan hacia dónde va el feminismo, cuáles son sus pensamientos, ¿no? Cómo, cuál es la idea general de esa igualdad. Y bueno, pero bueno, yo por ahí me extiendo un poco, así que sacame del aire. No, está todo bien, Victoria, pero bueno, por favor. Estamos muy contentas de esto, ¿no? De que esta lucha y que todas, hay muchas grupas que están laburando y que estamos trabajando en conjunto para el cambio, para mejorar, para contener. Y yo creo que es animarse. Hay un montón de mujeres todavía que no se animan a decir, a denunciar. Entonces, bueno, ese trabajito también es súper importante que se siga haciendo desde un lugar político, desde los municipios. Pero bueno, yo creo que también es eso, persona a persona, que vayamos también transmitiéndonos y podamos conversar de esto en una mesa familiar, ¿no? Que antes no sucedía. Y eso ya es un cambio súper, me pasa porque me pasa con mi familia inclusive, ¿no? Que por ahí charlamos de cosas impensadas que nunca me imaginé que iba a estar conversando, ¿no? Entonces ese es el verdadero cambio, ¿no? Genial. Genial, Vicky. La verdad, entendemos que parte de ese proceso fundamental son las usinas culturales y es por eso que les agradecemos muchísimo por este ratito a vos en particular, pero también a Dafne, con cuya Sudamérica nos vamos a despedir ahora para que la audiencia se asome a lo que va a estar disponible el domingo en Anguil. Gracias, Vicky. No, gracias a ustedes, un placer. Un placer, hasta luego. Les esperamos el domingo. Dale, dale. Bueno, ahí está Victoria Gallegos, la manager, la productora y compañera de Dafne Usorach, que es la que suena así, desde Sudamérica, a ver. Soy Sudamérica. Hay guerra, marea y tiempo, soy origen, soy quimera. Soy Sudamérica. De Arequipa, la angostura de Oruro y Yemayá. Soy Sudamérica. De Violeta, de Chabuca, de Ushuaia, Cumaná. hoy será.